Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado, todo listo en la 97 en el estudio de la Roqueta Masaspi y Ratia para comenzar desde aquí una nueva travesía y travesura en busca de esos fueguitos que nos enciendan, que nos ayuden a vivir una vida más digna y justa para todas y para todos. Hoy os proponemos, vamos a viajar hasta el corazón de África, hasta la región de los grandes lagos de África. Ya entre Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo está Burundi, uno de los 10 países más pobres del planeta, también uno de los países con más historia del continente africano, uno de los pocos estados de África que proviene directamente de un antiquísimo estado africano. De allí, desde Burundi, llegan nuestras dos invitadas aquí hoy en Mar de Fueguito, Salín Niyonzima y Dorothe Buangare. Ambas dos son lideresas comunitarias en Burundi. Ambas dos forman parte de la Escuela de Empoderamiento de Mujeres que Oxfam Intermón tiene en la región de Makamba, en Burundi, desde el año 2015. Escuela de Empoderamiento de Mujeres en la que han participado 32 mujeres campesinas de Burundi, o también Escuela de Liderazgo Transformador, formacional, como le llaman las gentes Intermón Oxfam a esta escuela. ...32 mujeres campesinas, pobres, bueno, la mayor parte de ellas analfabetas, han participado en esta escuela. Sobre lo que han hecho allí, sobre lo que han aprendido, sobre lo que están haciendo ahora, vamos a charlar con Aline, con Dorothe y también con José Touriño, el coordinador del programa de medios de vida sostenibles de Oxfam Intermón en Burundi. Además, vamos a hablar también de Guatemala, de las mujeres indígenas guatemaltecas y de su lucha por preservar el valor de los tejidos, de esas costuras, de esos telares, de esos tejidos indígenas. Y también vamos a conocer la poesía del reciente premio Emilio Alarcos de poesía, Jorge Barco Ingelmo, desde Salamanca. Vamos a escuchar, vamos a disfrutar con algunos de sus poemas, poemas con ritmo latino. Muchos fueguitos, muchas historias hoy a punto de saltar a las ondas desde aquí, desde la 97, desde Mar de Fueguitos. No perdemos ni un minuto más, nos vamos calentando, moviendo a ritmo de la música que suena en Burundi. Uno de los artistas, de los pocos artistas que hemos sido capaces de localizar de Burundi, él se llama Isa Jamal. Artísticamente es un hombre de músico, de cantante, es Joya Jamal. Él es de Burundi, aunque vive exiliado fuera de su país. Esta canción se llama Rukundo y nos acerca a esa tierra, al corazón de África, Burundi, a donde vamos a ir hoy en Mar de Fueguitos. Yes. Música de Yoya Yamal. Él nació en Bujumbura, en la capital de Burundi. Vive en el extranjero. Este es su último, bueno, el tema de su último vídeo. Lo podéis ver en internet. Yoya Yamal, la música de Burundi sonando hoy aquí en Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Guatemala para hablar de una ley que ha comenzado a tramitarse en ese país y una ley con la que esperan poder proteger, reconocer los tejidos mayas. Una propuesta de ley que pretende reivindicar los derechos de las mujeres indígenas sobre esos tejidos mayas y también avanzar en el reconocimiento de los derechos de esas tejedoras, de esas mujeres mayas que tejen esos preciosos tejidos que luego en otras partes del mundo ya replican y hacen negocio con ellos. Escuchamos la crónica que sobre este proyecto de ley para reconocer los tejidos mayas ha realizado Carol Rivas. Ella es periodista de FEGER, la cadena de radios alternativas de Guatemala, cadena socia fundadora de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Escuchamos a Carol Rivas, nos habla, nos cuenta de qué va, cómo es esta ley para proteger y reconocer los tejidos mayas en Guatemala. Con el objetivo de proteger y reconocer los tejidos mayas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República ha dado dictamen favorable a la iniciativa 5742, que propone reconocer la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. El diputado Leocadio Juracán, presidente de la comisión, informa que dichas reformas a la Ley de Derechos de Autor y a la Ley de Propiedad Intelectual contempladas en la iniciativa permitirán frenar el saqueo que se realiza hacia el arte y la cultura maya. Que sean las comunidades las propietarias y que sea de manera colectiva, no individual, a través de una persona o una sociedad anónima. Entonces, eso, digamos, es uno de los cambios que hay, el reconocimiento realmente. Y eso me parece que eso es un derecho innegable a la población indígena. Y oponernos a esto, al reconocimiento que las comunidades sean los propietarios, sería una práctica descarada del robo que estaríamos haciendo al derecho de las comunidades. A los pueblos no se les consulta nada y se les está usando sus recursos, está usando en este caso sus diseños y todo. A Angelina Aspuac, del Movimiento de Tejedoras, explica que más allá del aspecto comercial, aprobar la iniciativa de ley es un reconocimiento a la identidad de los distintos pueblos indígenas. Esto fortalece mucho la identidad. Para nosotras no solo es el tema comercial o de comercialización de nuestros tejidos, sino que va más allá del resguardo de nuestras creaciones, de lo que conlleva en el fondo, es la importancia de recuperar nuestra indumentaria maya, el significado, poder los pueblos empezar a sistematizar lo que significan nuestros diseños, recuperar, digamos, todo eso que hay, que en el fondo, consciente o inconscientemente, sabemos del significado profundo que hay en nuestros tejidos, la naturaleza, los ríos. Muchos se plasman en nuestros huipiles y es un poco como esa visión que existe en ese ser humano que plasma en su ropa y se lo pone. Angelina explica cómo contradictoriamente las mujeres indígenas que visten indumentaria maya son discriminadas, pero su vestimenta adquiere valor al ser comercializada por empresas. Lamentablemente en Guatemala aún existe mucho racismo, y principalmente contra los pueblos indígenas, muy profundamente contra las mujeres indígenas, quienes utilizamos la indumentaria en la calle, nos llaman marías, indias. Este proceso viene a reivindicar los derechos de las mujeres indígenas como sujetas de derecho. Ya estamos muy cansadas, ya se nos acabó la paciencia de ver y ver cada vez cómo empresas plagian nuestros diseños y nadie dice nada, salen en los medios y hay mucha cobertura de medios también y apoyo del Estado para ellos en cuanto a esos emprendimientos, les llaman, ¿verdad? Y cómo las diseñadoras hablan de que se inspiran sobre nuestros tejidos, pero la verdad es que lejos de una inspiración es un robo. De aprobarse la iniciativa de ley, las comunidades mayas obtendrían los beneficios que cualquier artista adquiere sobre su obra y se les tendría que solicitar permisos necesarios para replicarla. Ahí está esa crónica sobre esa ley de para proteger y para reconocer los tejidos mayas de Guatemala. Una nota más en nuestro diario de a bordo. Se cumplen esta semana 80 años del bombardeo de Guernica y entre las diferentes actividades que se organizan durante toda esta semana para recordar ese aniversario del bombardeo de Guernica, destacamos, os contamos, como ya hicimos hace unas semanas, la que han organizado desde la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, unas jornadas con las que quieren ir más allá de la ayuda humanitaria en la convicción de que la denuncia política es motor del cambio hacia la justicia y dignidad de todas las personas. 80 años después, dicen desde la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, quieren mantener viva la memoria de Guernica y decir también basta a la barbarie que está aconteciendo en esas otras Guernicas de las que hoy huyen millones de personas. A las 5 de la tarde de este sábado está previsto que entren en Guernica las diferentes columnas que desde diferentes rincones de Euskal Herria y de diferentes modos, caminando, en bicicleta, en autobús, bueno, de mil maneras, van a llegar hasta esa ciudad, hasta Guernica. Después, conferencias, coloquios, conciertos y cine por la noche y el domingo también talleres, grupos de trabajo y mesas de experiencia durante todo ese día en Guernica. Sábado 29, domingo 30, organizados, convocados por la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, actos en Guernica, con motivo también del 80 aniversario del bombardeo de esa ciudad vizcaína. Allí estaremos en Guernica este fin de semana, os lo contaremos seguro aquí en Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Quiero que mis poemas sirvan de algo, de papel de cocina, por ejemplo, capaces de absorber y acumular gran cantidad de materia, o para encender fuego, por ejemplo, una poesía útil, creadora de calor y de vida. Eso dice en posteridad uno de sus poemas, Jorge Barco Ingelmo, el nuevo premio Emilio Alarcos de poesía. Posteridad se aparece publicado en este libro, en el libro de este premio, Ritmo Latino es su título. Jorge Barco Ingelmo nació en Santander, pero ha pasado mucho tiempo, no sé si vive por Asturias, creo. Él es filólogo, él es poeta, tiene varios libros publicados. Este es el tercero, Ritmo Latino. El primero, Algún día llegaremos a la luna, en el 2008. Después, Vivimos encerrados en burbujas transparentes, en el 2011. Y como os digo, este premio Emilio Alarcos de poesía, Ritmo Latino, en 2017, publicado por Visor Editorial. Si dejas que te lean mis versos 5 minutos, seguro que consigo que te guste la poesía, dijo en la presentación de este libro Jorge Barco Ingelmo, un reto difícil a no ser. Claro, cuando conoces su poesía, mucho humor, mucha ironía en los versos, mucha crítica social en los versos de Jorge Barco Ingelmo. Vamos a ver si conseguimos 5 minutos. Tenemos, vamos a escuchar, claro, no es él, el propio Jorge Barco Ingelmo el que nos cuenta, nos lee sus versos, pero sí vamos a escuchar aquí un par de poemas de Jorge Barco. Vamos a ver si conseguimos que a la gente que aún no le gusta le acabe gustando la poesía. Vamos con uno de esos poemas de Jorge Barco, un poema muy, muy, muy sabroso. A veces se me olvida al escribir que estoy haciendo la lista de la compra e incluyo en ella algún endecasílabo como comprar también 2 kilos de patatas o detergente con olor a Marsella. También la lleno a veces sin querer de figuras retóricas como ingredientes de alguna receta que me apetece probar. Y luego en el súper me vuelvo loco, buscando un bote de luz de fuego y cielo, o pido al dependiente de la frutería 1/4 y 1/2 de todo lo que tú y yo más amamos. También me ocurre a veces al revés, que al escribir un poema, al releerlo, encuentro gel, aceite, sal, papel higiénico o toda una receta en verso de arroz salteado con verduras. A menudo mezclo sin querer poesía y cocina, y tan ricamente. Al rico poema, dice Jorge Barco en otro de sus poemas, Estado de Gracia, se titula, y es muy, muy, muy chiquito, dice Jorge Barco, hay banqueros tan pobres que tienen que comer el caviar con las manos. Mezclando poesía con cocina, con comida. Otra de las historias de Jorge Barco Ingelmo de este precioso libro Ritmo Latino, otro de los poemas, se titula Capitalismo y dice así, porque escribir se ha puesto cada vez más caro y al precio que está el verso no merece la pena, prefiero abandonarme en el silencio y no pensar y dejar que la vida pase de largo sin que me dé cuenta, ver la vida pasar y a ver qué pasa, vivamos, pues, bebamos y luego ya veremos, dice Jorge Barco. Vivamos, bebamos, es la propuesta de ese poema dedicado al capitalismo. Vivamos, bebamos, es también nuestra propuesta hoy. Ritmo Latino, el título de este libro. Vamos a bailar, vamos a disfrutar con otro de los preciosos, divertidos, animosos, animados, luminosos poemas de Jorge Barco Ingelmo. ¡Música! pantomima. A bailar con los niños y los pobres. A bailar para olvidar el hambre. A bailar como forma de protesta, o diversión, o gozo, o simple entrenamiento. A bailar en favor de los enamorados. A bailar por los sueños que se cumplen. A bailar desde el amanecer hasta el ocaso, músicos, pintores, jueces, cocineros, incluso aquellos a los que no les gusta el baile. Por orden de la máxima autoridad, se decreta que todo el mundo a bailar. El derecho al delirio que decía Galeano me ha venido a la cabeza. El derecho a bailar, todo el mundo a bailar, ¿por qué no? Músicos, pintores, jueces, hasta periodistas, pobres, pobrísimos, todos, todas a bailar. Y da igual, el ritmo, ritmo latino, es el título de este libro, Premio Emilio Alarcos de Poesía, libro de Jorge Barco Ingelmo, Ritmo Latino para Bailar, o el ritmo de los tambores africanos que empiezan a sonar ya en Mar de Fueguitos. Nos vamos para Burundi. Son los tambores, la música tradicional de Burundi, uno de los países más chiquitos de África, uno de sus corazones en la región de los grandes lagos de África. Burundi limita con Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo. No tiene salida al mar, pero parte de su frontera occidental limita con uno de esos grandes lagos, con el de Tanganica. Burundi tiene cerca de 11 millones de habitantes en 30.000 kilómetros cuadrados de extensión, un poquito menos de extensión que Cataluña, y un par de millones más de habitantes también que Cataluña. Burundi es uno de los 10 países más pobres del planeta. Tiene el segundo Producto Interior Bruto per cápita más bajo del mundo, según el Banco Mundial. El primer país en este triste ranking es su vecina, la República Democrática del Congo. Burundi tiene una larga historia, uno de los pocos estados de África que proviene directamente de un antiquísimo estado africano, que estaba ya mucho antes de que llegaran los colonizadores al continente africano. Burundi fue colonia de Alemania y también de Bélgica. El 13 de mayo del año 2015 tuvo lugar el último intento de golpe de Estado en Burundi. Un intento de golpe de Estado que no fructificó. Están en la cárcel condenados a cadena perpetua los que intentaron ese golpe de Estado. La fuente de ingresos de más importante de Burundi es el café, que supone el 90% de sus exportaciones. Burundi es un país eminentemente agrícola. A ello se dedica gran parte de la población, a la agricultura. También tiene recursos naturales como, por ejemplo, el uranio, el níquel, el cobalto, el cobre o el platino. Respecto a la situación política del país, el último informe de Amnistía Internacional, que habla del año 2016 y este 2017, dice que la crisis política que vive el país, porque su presidente aspiró a un tercer mandato, es menos violenta, pero continúan graves violaciones de derechos humanos en Burundi, entre ellas, dice Amnistía Internacional, homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. También dice Amnistía Internacional que ha aumentado la violencia contra las mujeres y las niñas en ese país, en Burundi, y que se reprime el derecho a la libertad de expresión y de asociación. También ha aumentado la represión y la impunidad sin trabas, que ha provocado un clima de temor en la capital y en otros lugares de Burundi. 3 millones de personas, denuncia Amnistía Internacional, necesitan asistencia humanitaria en Burundi a día de hoy, un país que vive también una grave epidemia de malaria o de paludismo. En el año 2017 han fallecido ya a día de hoy más de 700 personas por esta enfermedad, por la malaria. En el año 2016, en todo el año, fueron más de 3.000 personas. Vamos a hablar de Burundi en los próximos minutos con dos lideresas comunitarias de ese país de Burundi. Aline Niyonzima es integrante de la asociación ACOR, que trabaja en temas de soberanía alimentaria, y Dorothée Buangare es integrante de la asociación CAFOP, el colectivo de asociaciones y ONGs de mujeres de Burundi. Les acompaña, está también aquí en los estudios con ellas, José Touriño, el ex coordinador del programa de medios de vida sostenibles de Oxfam Intermón en Burundi. Y ellas tres están aquí en Mar de Fueguitos porque están presentando aquí, hablando en Euskadi, de la Escuela de Empoderamiento de Mujeres que Oxfam Intermón tiene en la región de Makamba, en Burundi, desde el año 2005. Dorothée es una de las fundadoras de esa Escuela de Empoderamiento de Mujeres, y Aline trabaja para facilitar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y también a participar, a formar parte de esta Escuela de Empoderamiento de Mujeres. Salín, Dorothée y también José, muy buenas tardes a las tres. Muy buenas tardes, gracias Gorka por la presentación. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco del trabajo de Oxfam Intermón allí y contextualizar el trabajo que Aline y Dorothée desempeñan en concreto. El trabajo de Oxfam Intermón es un trabajo en el ámbito rural de seguridad alimentaria y promoción de los derechos de las mujeres. Estamos trabajando con la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo desde el año 2008 y ya vamos acabando el trabajo en este 2017. Por contextualizar un poco, el 97% de las mujeres burundesas trabajan en el sector agrícola, en la tierra. Y el gran problema que afrontan estas mujeres es que el acceso a los medios de producción, incluso a los ingresos que ellas generan en la tierra, no tienen capacidad de decisión sobre su cosecha, sobre su trabajo, en definitiva. La verdad es que los factores de producción se consideran un privilegio masculino en la sociedad burundesa. Sin duda, este hecho mantiene a las mujeres en situación de pobreza y de dependencia económica, y es fuente de otros tipos de violencia, no solo la económica, obviamente. No debemos olvidar que la discriminación es fuente o proviene en parte de los usos y costumbres que, en ausencia de ley, como por ejemplo en ausencia de la ley de sucesión, rigen en la sociedad burundesa. Se trata de una sociedad fuertemente patriarcal que relega el trabajo y invisibiliza el rol de la mujer. En definitiva, la mujer no disfruta de los mismos derechos ni sociales, ni económicos, ni civiles que el hombre. Y bueno, no hay que olvidar que esta situación precaria de la mujer, sobre todo en el ámbito rural, también está relacionada con su falta de representación en las instancias de toma de decisión. Digamos que su agenda política, su problemática, sus prioridades no se tienen en cuenta en las esferas de decisión. Y bueno, esto tiene su origen en diferentes causas, pero entre ellas la mujer en Burundi se ocupa de todas las tareas reproductivas y productivas del hogar y del campo, y obviamente no tiene tiempo para ocuparse de los aspectos sociales, ¿no?, de su colina, de su comuna o de su país. También hay que decir que la mujer es la principal responsable de la seguridad alimentaria en la familia, y obviamente esto es la primera preocupación en un país con una vulnerabilidad alimentaria muy, muy grave. Entonces, bueno, ante este contexto, Oxfam decidió trabajar con CAFOP, con ACOR y con INADES un enfoque de liderazgo transformador de los derechos de las mujeres. Este enfoque se decidió dado que a menudo las mujeres, por falta de formación e información, no conocen ni no son conscientes de las diferencias de género, de la violencia de género que sufren, ¿no? No son conscientes de que son víctimas de esta situación y lo asumen como algo natural. En este sentido, Dogote ha trabajado desde hace 2 años en el ámbito rural con mujeres semianalfabetas, con muy buenos resultados, la verdad. Y yo creo que ella nos lo podría explicar muy bien. Oui, nous avons mis en place l'école. D'abord, l'école n'est pas un habitat de quatre murs. C'est pas ce qu'on a construit comme école, mais pour nous, c'est un cadre d'échange que nous avons fait pour que les femmes défendent leurs droits. Comment est-ce qu'on l'a mis en place plus? Lo primero que hay que entender es que la escuela no son 4 muros y no es una construcción que hayamos hecho, sino que se trata de un marco, de un cuadro de intercambio donde las mujeres discuten y defienden sus derechos. Como por el proyecto, el objetivo es la participación efectiva de femmes dans les instances de prise de décision. On devrait d'abord relever les problèmes qui empêchent la femme d'entrer dans les instances de prise de décision. Como el proyecto, bueno, el proyecto, el objetivo principal que tenía era lograr la participación efectiva de las mujeres en las instancias de toma de decisión y en esto trabajamos. Comme on devrait travailler sur 2 communes de la province Makamba, on devrait identifier la colline sur laquelle nous allons travailler, puisqu'on devrait travailler sur une seule colline pour chaque commune. Lo primero que hicimos fue identificar las colinas donde íbamos a implementar la escuela en la provincia de Makamba. Comment est-ce qu'on a pu l'identifier? On a invité les responsables de l'administration et aussi les responsables des femmes leaders, des leaders communautaires et aussi les hommes leaders communautaires. Et puis on les a groupés, on a inventorié les critères de sélection de la colline sur la commune dans la commune où on va travailler et puis on a procédé par des cotations. La colline qui a eu plus de points a été élue comme colline pilote sur laquelle on allait mettre l'école. Lo primero a la hora de identificar las personas a participar se hizo una reunión con la administración comunal y a su vez con los líderes comunitarios para inventariar y los criterios de selección de las mujeres a participar. Oui. Le projet était la promotion de la sécurité alimentaire et les droits des femmes à Makamba, d'abord on a vu qu'au Burundi, les femmes occupent une grande place, donc plus de 90% des femmes exploitent la terre, mais ils n'avaient pas le droit de gérer ce qu'ils produisent. Donc, on devrait passer par les femmes rurales et par après, on va voir comment la femme pourrait à la fin arriver à la gestion dans la gestion équitable de la famille, de la terre. Dado que el programa era de seguridad alimentaria y derechos de las mujeres en Makamba y en el contexto de más del 90% de mujeres trabajando en la tierra, se decidió priorizar las mujeres rurales agricultoras para que, gracias a este proceso de empoderamiento, tuvieran la capacidad de decidir sobre su cosecha. En plus, puisque on avait une autre, puisque l'objectif c'était la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision, on devrait d'abord impliquer les femmes à participer aux élections, puisque c'était la veille des élections de 2015. Una de las primeras actividades que se hizo en un contexto de previo a las elecciones fue de motivar y animar a todas las mujeres a que fueran candidatas en sus colinas. Oui, après avoir identifié la femme sur laquelle la colline sur laquelle on devait travailler, on a d'abord identifié les femmes qui plutôt les femmes qui devraient participer à l'école Et on a fait que trois, on a demandé trois femmes sur par sous-colline, et ces trois femmes ont désigné une femme qui devrait participer à l'école d'une façon permanente. Finalement, pour élire al grupo de mujeres lideresas que participarían en la escuela, se invitó a por subcolina a cada tres mujeres a elegir su representante en la escuela. Ces femmes étaient devraient consigner que de serait permanente durant toute la période où on va étudier à l'école. Una condición de participación era el compromiso y la motivación de participar en esta escuela y de estudiar durante todo el tiempo. Uh-huh. Après, on a identifié les femmes qui nous, pour leur donner les femmes sans carte d'identité pour pouvoir avoir l'opportunité de participer aux élections. Acompañado a la actividad que ya hemos mencionado antes, el trabajo que se hizo fue identificar todas las mujeres que no tenían documento de identidad y que por tanto estaban incapacitadas de participar en las elecciones. Ok, pour pouvoir participer aux élections, on devrait adhérer au parti. Et on a invité les représentants des partis politiques et leur signifia qu'ils pouvaient mettre les femmes sur la liste des élections pour qu'elles puissent être élues. Et nous avons demandé même à ces femmes d'abord d'adhérer au parti et surtout prendre les partis qui ont plus de voix et qui peuvent être élus. A su vez, se trabajó y se sensibilizó a los partidos políticos en paralelo para que las mujeres pudieran adherir y en consecuencia participar en las elecciones. Para ello se invitó a todos los partidos presentes en la provincia de Macamba y se les invitó a las mujeres a adherir a estos partidos, sobre todo a los que fueran más dinámicos. On a procédé à la campagne Arasho Boye, dans la campagne Elle est capable, parce que on sait bien que la femme elle pouvait faire pouvait diriger une commune ou une colline, même pourquoi pas une province, parce qu'elle a beaucoup de travaux, il fait beaucoup de travaux du matin au soir, et on leur disait pourquoi vous ne pouvez pas vous faire élire puisque vous êtes capable de faire de toutes les activités de la maison, et est-ce qu'il vous serait impossible de diriger une colline ou bien une commune. Otra de las campañas de empoderamiento femenino fue la campaña Yo soy capaz, mostrando a todas las mujeres, después de un proceso de reflexión de todas las tareas que hacen en el hogar, un número mucho más alto que el de los hombres, y mostrar por qué no iban a ser capaces de hacer otras tareas en el ámbito social, como dirigir una colina o una comuna. Même l'expertise féminine, même l'enquête avait montré que il y avait même des femmes qui ont déjà étudié, qui ont beaucoup d'expertise, de même que les hommes. De hecho, los análisis y las encuestas mostraban que había mujeres preparadas, incluso con estudios, de la misma manera que los hombres. Mais à un niveau de l'école, les femmes ont parlé comme quoi, oui, nous voulons aller adhérer au parti, mais des fois, nos maris nous empêchent d'aller participer aux réunions du parti. Un problème que se vio y que las mujeres observaban es que sus maridos a veces les impedían animarse o salir a participar, a adherir a los partidos políticos, a presentarse como candidatas. C'est en ce moment qu'on a pu identifier les problèmes qui les empêchent de participer ou d'aller aux élections, ou bien les personnes qu'ils ont pour ne pas s'épanouir au niveau de la famille. En ese momento fue necesario analizar cuáles eran los problemas que impedían a todas estas mujeres de salir de casa y participar en actividades sociales. El problema, on a identifié ese problema y todo el mundo, au niveau de l'école, ils ont pu identifier que le premier problème le plus épineux, c'est le manque de dialogue. Et ce problème, après avoir les catégorisé, le premier problème qui arrive en premier lieu, c'est le manque de dialogue. Después de repasar todos los problemas y de priorizarlos, el principal problema que resurgió fue la falta de diálogo en los hogares. Après avoir fait ça au niveau de l'école, on a même invité, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les hommes et de la province Makamba, tout le monde a été d'accord que le premier problème de la manque, le premier problème au niveau de la famille, c'est la manque de dialogue. Este resultado del trabajo de identificación de problemas fue validado y difundido con funcionarios, autoridades, hombres, lideresas y lideresas de toda la comuna. Maintenant, il fallait penser comment on devrait engager le dialogue au niveau de famille. Así que el trabajo que siguió fue cómo mejorar y propiciar, fomentar el diálogo en el hogar. Nous avons sensibilisé aux femmes comment elles doivent se prendre au niveau devant leur mari, comment elles doivent engager le dialogue. Ce ne sont pas vraiment pour parler tout court, ce sont des activités, des petites activités ou bien des petites choses qu'elles doivent faire à leur mari, et comme ça ils vont engager le dialogue. Par exemple, si un mari part, il demande d'office que nous lui dire au revoir, à nous revoir cette soirée, à nous revoir dans les après-midi, ou bien voir si il a bien mis sa chemise, et s'il ne l'a pas bien mis, et si la femme lui dit, mais si même si tu vas, ta chemise n'est pas belle, elle n'est pas la bien lavée, il faut la changer, le mari va comprendre quand même qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Poco a poco se fueron poniendo en práctica estas técnicas de negociación o de diálogo entre la mujer y el hombre en el hogar, por ejemplo, con cosas tan simples o tan fáciles como preguntarle qué es lo que va a hacer, o darle los buenos días o las buenas noches, o nos vemos a la tarde en el hogar, en casa, o decirle si va bien vestido o no, o si hay que cambiar algo porque está sucio. En plus, les femmes de notre pays avaient l'habitude de croire que c'est le mari qui s'occupe de la maison, à lui apporter le matériel nécessaire, ce qui est nécessaire pour la famille. Moi, nous les sensibilisions, elle disait que elles aussi, les femmes sont capables, vous-même, si vous êtes à la maison, vous devrez contribuer à la production pour la famille. C'est pas seulement attendre ce que le mari apporte. Vous aussi, vous avez les mains pour travailler, vous avez la tête pour réfléchir. Il faut aussi chercher quelque chose à faire pour la bonne marche de la famille. Il ne faut pas chaque fois demander, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il faut vous aussi contribuer. Nous leur avons demandé qu'il faut faire tout moyen possible pour que vous évitiez à dire à vos maris, j'ai besoin de ça, mais au lieu de dire, moi j'ai fait ça, même si tu ne dis pas que tu as fait ça, mais le mari va le voir que tu as contribué, et comme ça, tu vas lui dire que tu as fait quelque chose, et comme ça, c'est le dialogue qui est déjà entamé. Lo normal en la cultura de Burundi es que sea el marido quien traiga todo a casa, quien traiga los ingresos, y lo que intentamos hacer fue transmitir la idea de que la mujer tiene manos, tiene cabeza, puede ocuparse de otras muchas cosas y no tiene por qué estar pidiendo al marido esto o lo otro, sino que puede organizarse y ser autónoma económicamente y traer algunos ingresos al hogar. De esta manera, indirectamente, su marido vería que hay alguien que se preocupa en el hogar para el bien de toda la familia. Maintenant, on voit que d'abord le dialogue commence à venir, mais des fois aussi les femmes nous disaient qu'ils ont beaucoup de... Même pour adhérer au parti, il faut avoir du temps pour pouvoir y participer, mais avec les travaux ménagers, les travaux de la femme au niveau du ménage, il y a beaucoup de travaux. Donc comme ça, on ne peut pas aller dans les partis, adhérer aux partis, alors qu'on a beaucoup de travaux à faire à la famille, sinon il y a des travaux qui seront éliminés. Donc c'est pour cette raison qu'on a invité les maris et leur demander et inventorier les travaux que font la femme et les travaux que font le mari, et on les a comparés. De esta manera el diálogo comienza a fluir en el hogar, y pero sin embargo las mujeres seguían observando el problema de tener excesivas cargas familiares, por lo que se tuvo que trabajar o sensibilizar a los maridos para analizar la carga de responsabilidades. Après avoir identifié les problèmes, les travaux de la femme, et nous avons sensibilisé aux hommes en leur disant pourquoi ces activités. Est-ce que ces activités, c'est la femme seule qui doit les faire? Mais pourtant, toutes les activités que la femme fait, elles sont faites par les mains, comme les hommes aussi peuvent le faire. Seulement les activités que la femme qu'elle peut faire seule, c'est le fait de mettre au monde et d'allaiter. Les autres activités sont faites avec les mains, et vous aussi, les hommes, vous pouvez les faire. D'abord, d'ailleurs, les travaux de cuisine, quand ils sont rémunérés, ils sont faits par vous. On voit que même dans la capitale, les responsables de cuisine, ce sont les hommes. Mais pourquoi ne pas le faire même chez vous, à la maison? Donc, on a essayé de les montrer comment ils doivent partager les travaux ménagers. Lo que se intentó explicar a los maridos en este caso fue cómo de todas las tareas que las mujeres realizaban, tan solo las que el hombre no podía hacer eran dar a luz y dar el pecho. De esta manera se buscaba que compartiesen todas las tareas en el hogar. Aline participa en esa escuela. No sé cuál es su experiencia, qué es lo que ha aprendido, qué balance hace de su estancia en la escuela. Sí, Aline no ha participado directamente en la escuela, sino que ha participado en las sensibilizaciones que las mujeres de la escuela han efectuado en las diferentes colinas de Macamba, y ella nos puede contar quizás algo. On peut parler, Aline, de ce que tu as trouvé à l'école. Moi, je n'ai pas parmi ce qui est dans l'école, mais j'ai participé dans des formations organisées par CAFOB, et ça a beaucoup changé dans notre ménage. Par exemple, chez moi, j'ai fait le mariage irrégal qui n'est pas régal. Et par là, on disait chez nous au Burundi que si tu as fait un mariage qui n'est pas légal, on te considérait que tu n'as aucun droit. Ou bien que tu n'es pas une femme, puisque si on disait que tu es une femme, si on a passé dans l'état civil. Yo he participado en distintas formaciones que las mujeres de la escuela han hecho a posteriori, y estas formaciones han cambiado varias cosas en el hogar. Por ejemplo, mi matrimonio no está legalizado, no está registrado, y eso significa que no tengo derechos como mujer, e incluso allí se dice que no eres la esposa porque no está registrada. Entonces esa situación obviamente puede cambiar. Chaque jour je demande à mon mari qu'il faut aller en état civil. Mais le mari en soi, il disait non, parce que, en disant que si on allait dans l'état civil, la femme peut chercher à être en haut du mari. Alors que c'est pourquoi il refusait d'y aller, puisqu'il disait que si la femme si on allait en état civil, la femme voit qu'il devient démocrate. Cada día yo le pedí a mi marido de ir al registro civil a legalizar nuestro matrimonio, pero él se negaba diciendo que entonces lo que se buscaba era que la mujer que yo estuviera por encima de él, y que nuestro matrimonio fuera más democrático. Yo cherché tous les chemins qui peuvent m'amener à convaincre mon mari pour que nous puissions aller dans l'état civil, mais je manquais. Mais un jour où j'allais participer dans la formation organisée par CAFOB, nous avons appris beaucoup, mais qui m'a semblé intéressé, c'est comment on peut faire les activités qui peuvent convaincre le mari. pour que il y ait un dialogue en famille. Intenté todo por todas las vías, pero no fue hasta la formación de CAFOB donde aprendí las técnicas de negociación para mejorar el diálogo en el hogar. Elle nous a dit qu'il faut au moins faire repasser les habits du mari, qu'il faut au moins chercher une chose pour acheter une chose pour le mari. Et puis par après, le mari se sent que la femme est approche de lui. Por ejemplo, las técnicas tan sencillas como ayudar al marido a preparar la ropa o tener el dinero suficiente para hacerle un regalo sin que se lo espere, esas cosas de manera que el marido fuera que bebiera que alguien se preocupaba por él. Aussi mon mari me disait qu'il ne devrait pas me dire ses projets parce que si on dit des projets à la femme, si la femme entend que le projet coûte cher, la femme disait non, alors c'est pourquoi tout ce qu'il faisait dans ses projets, il ne me dit pas seulement ce qui des besoins en famille, il amène, mais il ne me disait pas de ses projets. Otro obstáculo que teníamos era que mi marido no me contaba sus proyectos porque decía que si un proyecto iba a ser caro, la mujer se iba a negar. Alors après la formation de CAFOB, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai appris là pour voir si je peux avoir un chemin qui peut convaincre mon mari pour qu'il y ait le dialogue, pour que nous pouvons aller en état civil. Et j'ai commencé, la chose que j'ai commencé, j'ai lui a amené un socks et le mari m'a dit merci madame. Et poco a poco para lograr el objetivo de ir al registro civil a legalizar el matrimonio y aumentar el diálogo en el hogar, fui poniendo en práctica las técnicas y con el dinero que iba ganando, un día le compré unos calcetines. Et puis quand il préparait un voyage à Modiza, qu'il peut aller de l'endroit où cela, je compare si c'est je cherche une chemise à Modiza, si tu peux s'habiller cette chemise, ça sera beau parce que cette chemise je l'aime beaucoup. Él estaba cada vez más agradecido y otro ejemplo es que cuando él tenía un viaje le preparaba una camisa especial con la que ella creía que iba a estar mejor. Même si il ne me disait pas ce projet, moi j'ai commencé à faire moi aussi mes projets, mais quand je vais au travail je lui disais moi aujourd'hui j'ai fait ceci et cela, et lui a commencé à me dire moi aussi j'ai fait ceci et cela. Aunque él no me comunicaba sus proyectos, cuando yo empecé a hacer mis proyectos y mis trabajos, yo se lo decía al volver a casa. Se parla où on a commencé alors le dialogue à nos ménages, et se parla qu'il m'a dit, madame, il est temps d'aller en état civil. Y poco a poco él comenzó a comunicarme sus proyectos y teníamos más diálogo. Así un día fue él quien me dijo, mujer, vamos al registro civil. Se parla alors que cette fois-ci il y a des dialogues, nous partageons toutes les activités, tout ce qu'il faisait, il me disait il fallait faire ceci, il fallait faire cela, moi je vais faire cela et toi tu vas faire, et puis nous rencontrons tout ce que nous avons récolté en famille. Ahora de verdad tenemos diálogo y planificamos en conjunto la vida familiar y llegamos al hogar y ponemos en común todo lo que hemos cosechado. Pues ahí están los testimonios de Dorothy y Aline. Ambas dos pues participan de esa escuela de empoderamiento de mujeres. Pues muchas gracias a las tres y mucha suerte cuando regreses a casa con ese trabajo que estás haciendo. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. mwizi narakugoye urumuivu wa muna ucika nirunge niwe mana ya kabiri ukora iziza nk'igisabo reka ndaguhaye mawe urabikwiye reka ndakurate uyagira batakuzi iyo mawe numva nezerewe. Todo el mundo a bailar, no es mejor manera de despedir un programa que bailando y bailando en el corazón de África, en Burundi. Mawe es el título de esta canción que habla de paz y de amor. Canta Biani Bichu. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos con más baile. Agur. Mutima wanje nuba munda yo mawewe ah amiri pro imana kuma yenzo yishimirane.